80 de las 91 regionales que tiene la CGT a nivel nacional adhiriendo al paro de mañana. Bueno, y ahora sí retomamos el contacto con nuestro compañero Américo desde esta conferencia de prensa del Frente Sindical y Social de Río Negro anunciando, ¿no?, las actividades de mañana en el marco del paro nacional. Américo. Escuchamos a Pablo Barreno, secretario general de la CTA de Trabajadores. Desde ese lugar y de diferentes sectores hemos definido generar esta movida que tiene que ver con plantearnos el rechazo a este modelo de gobierno que está acabado, rechazo fundamentalmente al hambre, al desempleo, a la falta de trabajo y en defensa de la producción nacional, fundamentalmente también en defensa del sistema previsional y para obtener salarios justos, que sabemos que cuál es el inconveniente que tenemos a lo largo y ancho del país y que esta situación se replica tanto a nivel provincial como a nivel local. Así que bueno, en definitiva, esa es la convocatoria, no nos cabe ninguna duda que va a ser importante y estamos de pie, como corresponde, de frente a este ajuste salvaje que estamos viviendo todos los argentinos, fundamentalmente los rionegrinos y los rionegrinos. Sí. Bueno, buenos días. Como decía Pablo, la idea es sumarnos a este paro nacional que es contra las políticas de Macri por cambiar toda esta situación que hoy viven de saqueo, de entrega del patrimonio nacional y de todos los derechos de los trabajadores que ha costado muchísimos años conquistarlos y que en estos 3 años y medio han hecho una entrega descomunal y un traspaso descomunal de los recursos que generan los trabajadores y que genera la sociedad en general en nuestro país a los grandes grupos transnacionales, a los grandes grupos económicos, y que indudablemente este 30 va a expresar a lo ancho del país el repudio absoluto a esta política del macrismo. Nosotros decimos que no solamente los trabajadores y los sectores sociales deben movilizarse, sino todos aquellos ciudadanos, todos aquellos vecinos que realmente hoy están sufriendo toda la situación de miseria, de hambre y de explotación que tenemos en nuestro país. Tenemos, para el lugar que miremos, tenemos el gran saqueo que se está produciendo, desde los sectores trabajadores, desde los bajos sueldos, desde los jubilados que hoy ven peligrar precisamente toda su situación de medicamento, toda su situación de atención, desde los niños que hoy sufren hambre en nuestro país, desde los jóvenes que están imposibilitados de pensar en un futuro, desde las comunidades originarias. Vemos cómo la política extractivista viene arrasando y viene cada vez produciendo más desastres que viene contaminando los ríos, que se viene quedando con gran parte de los territorios amparados en esta política que el macrismo hoy ha llevado adelante. En presencia precisamente de esto, nosotros convocamos a toda la sociedad, a todos los vecinos, a todos los trabajadores, a todos los sectores sociales, a que nos encontremos este 30 de abril en la rotonda del Pablo VI para expresar precisamente esto y también empezar a marcar que la unidad de los sectores populares y los trabajadores es la que debe construir realmente un poder popular que pueda pensar en una nueva sociedad y en un nuevo mundo donde sea más igualitario y sea más justo. Así que en ese marco estamos convocando a todos los sectores. Parecían los compañeros adhiriendo a esta jornada nacional de protesta, con las actividades de base que estamos dentro de la sociedad, hay unos compañeros, compañeras de la CGT también sumándose, en el marco de enfrentar estas políticas de ajuste. Tuvimos 2 reuniones en Viedma, particularmente en la multisectorial que seguimos trabajando hace mucho tiempo, coincidiendo en muchos ejes, y este creo que ha sido uno de los convocantes, ¿no?, el que tiene que ver con plantear una clara oposición al modelo nacional de ajuste y de represión que tenemos a nivel nacional, tal cual lo decía el compañero Pablo y el compañero Hugo. Mañana a las 10 de la mañana, en la rotonda de la universidad, conocida como la rotonda de la universidad, en la ruta 3, vamos a estar ya concentrándonos, realizando toda una actividad durante toda la mañana, el mediodía y en horas de la tarde, Así que bueno, estamos convocando al conjunto de trabajadores y trabajadoras, aquellos que están dentro de las entidades y aquellos también que sin pertenecer a ninguna organización social o sindical, se sientan convocados a sumarse justamente a este gran descontento nacional en contra de este modelo nacional. Así que los convocamos absolutamente todos y a todas a partir de las 10 de la mañana para tener presencia, para expresar la opinión y para ser muchos y muchas, porque realmente el modelo se cambia con la participación y estando en la calle. Así que bueno, mañana a las 10 de la mañana en la rotonda de la universidad. No está prevista la marcha, creemos que estar ahí en la universidad acompañando esta lucha que están llevando adelante los compañeros de la universidad es importante. Se discutió mucho si lo íbamos a hacer, entendíamos que una concentración y la posibilidad de compartir la realidad de muchas organizaciones sindicales y sociales que hoy están padeciendo este modelo era prácticamente la manera hoy de generar, digamos, aglutinar fuerza y retomar lo que va a ser de acá a octubre una serie de actividades que vamos a tener que estar desarrollando seguramente en la calle. ¿Quiénes pueden numerarla? Bueno, los compañeros municipales nucleados en el SOYEM, los compañeros de los movimientos sociales, tanto la CETEP como la CTC, compañeros de la CTA Autónoma, compañeros de la CTA de los Trabajadores, los compañeros jubilados, los compañeros de APINTA, compañeros de UNTER, compañeros judiciales de SICAFUR, compañeros de ATUR, compañeros de ADUR, compañeros de ADUM, todo el sector docente universitario, compañeros del sindicato de prensa, compañeros de ATE, compañeros de los centros de estudiantes que también se van a estar movilizando en defensa de la universidad pública, son los que hasta el momento han confirmado la participación y seguimos sumando adhesiones, así que bueno, era como para que vean cuál es la amplitud de la convocatoria y lo importante que va a ser que la iniciativa tiene que ver los compañeros del CONICET, en definitiva, el rechazo a las políticas de hambre que plantea el gobierno nacional, nos unifican a todos y es en defensa propia lo que se está planteando. Así que bueno, lo esperamos a todos a partir de las 10 de la mañana, con respecto ahí, para llevar a cabo esta jornada de lucha. Muchísimas gracias. Bueno, ahí. Muy bien, ahí entonces la conferencia de prensa convocada por diferentes organizaciones.